con decir lo siento. Se conforma el corazón. Qué fácil es decir perdóname. Tú te quedas, yo me voy. ¿Tú crees que con decir lo siento obtendrás la libertad? Como si con decir lo siento el pasado queda atrás. También los sentimientos cuentan y a mi corazón, ¿qué le dirás? Vienes a decirme adiós, perdóname, lo siento, todo fue un error, perdóname, lo siento, haberte dado esta decepción. Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas. Quiero si sabes me digas lo que hay que hacer para olvidar. Decirme adiós, perdóname, lo siento, todo fue un error, perdóname, lo siento, haberte dado esta decepción. Me han herido tus palabras cuando